maneta rica, hace su parrandi y también toma mi acordeón. Mi DJ de Alonso también Don Carlos lo invita, hace su parrandi y también toma mi acordeón. Mi DJ de Alonso también Don Carlos lo invita. Suena mi acordeón y se ve la alegría en la parranda de los dos mayores. Pa' la cuesta contraria tienen gallo y cría, y Oberto el Gavila ya lleva siete riñas. Parrandeando con Oberto, a mí nada me hace falta. Parrandeando con Oberto, a mí nada me hace falta. Y si está Alonso acostado, dice, si pa' ronca aquí se paga. Y si está Alonso acostado, dice, si pa' ronca aquí se paga. Apuestan duro en los gallos, plata tienen pa' que sepan. Apuestan duro en los gallos, plata tienen pa' que sepan. Suena mi acordeón y se ve la alegría en la parranda de los dos mayores. Pa' la cuesta contraria tienen gallo y cría, y Oberto el Gavila ya lleva siete riñas. Parrandeando con Oberto, a mí nada me hace falta. Parrandeando con Oberto, a mí nada me hace falta. Y si está Alonso acostado, dice, si pa' ronca aquí se paga. Y si está Alonso acostado, dice, si pa' ronca aquí se paga.